me pedrean, bro. Desde la muerte, yo. Nunca te has preguntado cuál es tu lugar. Dime si has podido levantar ese maldito pulgar. Te han impedido volar, te han impedido soñar. Espero que mis ojos te describan la verdad. Mira, que tengo 20, que he sido un drogadicto en el pasado. Me han arrebatado a mi amor y la he cagado tantas veces que mis venas se ríen de mí. Solo le debo a mis penas que hoy esté aquí. Tú no me conoces, el poeta de las mil voces. ¿Cuántas voces te han pegado, chavalinche? Si mis berrinches rayan tres cuadernos, tres infiernos alternos que callan en un silencio eterno. Estoy botando del asco que me tengo. Espérame, cariño, que me meto eso y vengo. Que ya ni siquiera al llorar me mantengo despierto. Que solo me darán las alas cuando ya esté muerto. De la muerte, fumé para no verte. Lloramos cuando andamos y llamamos a la suerte. Para no verte, mantengo el alma inerte. Lloramos cuando amamos, nos turnamos en la suerte. Desde la muerte, fumé para no verte. Lloramos cuando andamos y llamamos a la suerte. Para no verte, mantengo el alma inerte. Lloramos cuando amamos, nos turnamos en la suerte. Maldita vida, te la pasas buscando salidas. Luego llega el día que te enteras de que ya está perdida. Y si no fuera por la vía del rap que Papa Vila me ofreció, ahora dónde coño estaría y qué sé yo. Si solo soy un maltratado, ando normalmente atado. Ya me he cansado, mamá, he fumado. Lo siento por no ser un hombre que merezca respeto. Y ya lo dice mi careto. Por cada cara malvada se esconde una hada tan cara de llevará. Amarrada mi blusa manchada, otra calada más y vuelva mi desilusión. ¿Cuántas veces me arrepiento de poner el micronón? De que me juzguen por una puta canción. De ser un gilipollas falto de corazón. Y a ti te quiero más. Cuando cae la luna en la cuna, estoy enfermo, mi amor, y tú eres mi vacuna. Desde la muerte, fumé para no verte. Lloramos cuando andamos y llamamos a la suerte. Para no verte, mantengo el alma inerte. Lloramos cuando amamos, nos turnamos en la suerte. Desde la muerte, fumé para no verte. Lloramos cuando andamos y llamamos a la suerte. Para no verte, mantengo el alma inerte. Lloramos cuando amamos, nos turnamos en la suerte. En un silencio eterno.